Conversamos con el capitán de la tercera compañía, don Mario Deses, para PaísLobo.cl. Don Mario, cuéntenos esta colisión que hubo esta tarde. Bueno, nos despacharon una colisión vehicular de tres vehículos menores, en cual uno de ellos era un camión repartidor de gas, pero afortunadamente no sufrió ninguna pérdida de los cilindros que contenía. Bueno, claro, como tú dices, son dos personas lesionadas, una menor. El personal del SAMU sí nos dice que no tienen lesiones con carácter grave. El personal de rescate de la quinta compañía, al llegar al lugar, la inmovilizó y se la entregó al personal SAMU para que se la trasladara al hospital base. Muy bien, ahí está el capitán de la tercera compañía del Cuerpo Bombero Dos Hornos para PaísLobo.cl, Eugenio Garriga.